Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Hoy, el valor del tiempo. Imagínate que existe un banco que cada mañana abona a tu cuenta la suma de $86,400. ¡$86,400! Ese extraño banco, al mismo tiempo, no arrastra tu saldo día a día. Déjame explicarte. Cada noche borra cualquier cantidad de tu saldo que no usaste durante el día. Te abona y te lo quita, si no lo gastaste. ¿Qué harías si tuvieras este banco? Retirar hasta el último centavo y utilizarlo, ¿verdad? Bueno, cada uno de nosotros tiene ese banco. Su nombre es el tiempo. Cada mañana este banco te acredita 86,400 segundos. Cada noche este banco borra y da como pérdida cualquier cantidad de ese crédito que no hayas invertido en algo. Este banco, el tiempo, no arrastra saldos ni permite sobregiros. Cada día te abre una cuenta nueva, cada noche elimina los saldos del día. Si no usas tus depósitos del día, la pérdida es tuya, solamente tuya. No se puede dar marcha atrás. No existen giros, cuentas a depósito a largo plazo. Debes vivir el presente con los depósitos de hoy. Por tanto, un buen consejo es invertir de tal manera que consigas lo mejor en salud, felicidad y éxito. El reloj sigue su marcha, consigue lo máximo en el día. Para entender el valor de un año, pregúntale a un estudiante que repitió el curso, que estudió todo el año y lo repitió. Pregúntale a él. Para entender el valor de un mes, pregúntale a una madre que tuvo un bebé prematuro. ¿Cuánto hubiera querido que el bebé esté un mes más en la barriga? Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario, que tiene que esforzarse todas las semanas a sacar una nueva edición. Para entender el valor de una hora, pregúntales a los amantes que esperan por encontrarse. Para entender el valor de un minuto, pregúntale a una persona que perdió el tren, que lo perdió por un minuto. Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que estuvo a punto de tener un accidente. Y para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale a la persona que ganó una medalla de plata en las Olimpiadas. No ganó la de oro, ganó la de plata. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que me tocó? ¿Cómo lo estoy invirtiendo? No me doy cuenta que el tiempo es finito, limitado. Tengo que aprovechar este tiempo. ¿Y tú? Si estás pasando el 90% del tiempo en cosas que no quieres hacer o no estás invirtiendo tu tiempo, pregúntate qué puedes hacer para no tener que enfrentar eso cada día. ¿Qué puedes hacer diferente? Porque soluciones tienes, y hay más de una. Y piénsalo desde la visión del tiempo. Se nos acaba el tiempo. No es tampoco para que nos volvamos locos, pero vamos a aprovecharlo. Porque nada ni nadie va a venir a nosotros a regalarnos tiempo, o para resolver nuestra vida, o para darnos la vida que quisiéramos tener. No existe esa lotería mágica que de repente aparece, o ese genio de Aladino que me cumple los deseos. Tengo que moverme, tengo que tomar acción, tengo que aprovechar el tiempo. Hoy, mientras escuchas esto, ya comenzó tu día. ¿Qué vas a hacer de diferente? ¿Cómo lo vas a aprovechar? ¿Qué vas a hacer? Tu tiempo está en tus manos. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!